Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien por acá. Bueno, en principio, preguntarte acerca de estas medidas que se definieron en el Frente Gremial Universitario y que afectan parte del comienzo, ¿no?, de este segundo cuatrimestre, este paro de 72 horas que lanzaron los docentes ante la propuesta salarial que ofertó el gobierno. Sí, hay una jornada de 72 horas con disparidad en lo que tiene que ver los paros efectivos. Por ejemplo, La Plata tenemos 48 horas, hoy tenemos el 119 aniversario de nuestra universidad, tenemos un paro de 48, otras universidades tienen en un solo día de paro. Son tres días de actividades. En eso nosotros planteábamos un poco en el Frente Sindical que sean un poco más precisos también con el tema de las medidas, que sean bien unificadas, porque a veces genera más confusión. Pero al margen de eso, el objetivo es el mismo, es reclamar por una situación salarial que se enmarca ya en lo que es una emergencia, porque desde diciembre a la fecha tuvimos 71% de aumento, pero la inflación acumulada va del 125,9 a junio, o sea, recién vamos a saber la de julio, y el aumento a julio, en realidad, tenemos 71, y a junio la inflación 126%. Esos 55 puntos de diferencia se le van a sumar lo que venga la inflación de julio, así que estamos hablando casi un 60% de pérdida de poder adquisitivo del salario, y por eso le anteponemos con la continuidad del plan de lucha. Tanto hay que recordar porque por ahí desde el gobierno nacional se intentó como generar la sensación de que se había solucionado la situación en las universidades luego de aquella histórica marcha por la educación, por la universidad pública y gratuita, pero que la mayoría de esos recursos que salieron del Estado Nacional no fueron dedicados a los salarios. No, eso fue en el marco de los gastos de funcionamiento, ¿no? Aumentaron 270% para los gastos de funcionamiento, que representa el 10% del presupuesto universitario. Nosotros lo celebramos a que eso haya ocurrido, porque obviamente queremos que la universidad funcione, ¿no? Y aparte lo vemos también como una victoria que hemos construido toda la sociedad. Lo que ha quedado por resolverse es la cuestión del salario, porque la universidad tampoco funciona con salarios que no dan cuenta de nuestra tarea, ¿no? Con salarios que ya no alcanzan para necesidades básicas en algunos casos. Entonces, la universidad funciona cuando prendés la luz y prendés el gas y sale agua. Está fenómeno. Pero también con los salarios de los docentes y no docentes, ¿no? Ni hablar. Ahí había novedades en torno a un nuevo llamado por parte del gobierno a discutir el aumento salarial. Las últimas paritarias vienen siendo decretadas de forma unilateral con una propuesta que decíamos medio irrisoria. Ahí vos hacías algunos cálculos de la pérdida del poder adquisitivo y aparecían también hoy en diferentes medios también retratando un poco cómo el sector universitario, los salarios docentes y no docentes, fueron de los mayores que han caído en lo que hace a la administración pública, incluso mucho más que los salarios estatales. Y tenemos entendido que ha habido por parte de Sandra Petovelo, al menos, que está encargada del área de educación, un reconocimiento, ¿no?, de ese poder adquisitivo perdido, más allá de que no haya una oferta superadora en este caso. No, realmente, primero cuando te discuto, no te invitan a discutir, te avisan cuánto te van a dar de prepo. Eso no es una discusión, porque si hay una reunión paritaria, en esas reuniones exponemos, la dirigencia sindical expone las necesidades del sector. ¿Nosotros con qué vamos? Cuando yo fui paritario muchos años a nivel nacional, uno va con el estado salarial, el proceso inflacionario, y plantea, necesitamos tanto. Nosotros hoy iríamos diciendo, necesitamos 60% de aumento. Así, de una, de frente manteca. 60% de una sola cuota, chao. Ahí el gobierno te tiene que decir, que siempre pasa, no tengo toda la plata, bueno, hagamos un plan de recomposición salarial. Todo eso siempre es materia de discusión. Los sindicatos estamos para esto, para encontrar la solución. Bueno, no ocurre eso. Te llaman, a nosotros como sindicato de base no nos llaman, llaman a las federaciones y anuncian. En este caso el 3% es llamativo porque el último, que fue de 7,5, suena más o menos lindo, pero bueno, viene una inflación galopante, pero la inflación del mes había sido 4,6, entonces ahí pueden decir ellos, este mes le ganamos la inflación, aunque sea en esa fotito, ahora un 3%. Lo que indica también es que están poniendo la plata en otro lugar, lógicamente, no tienen para salarios, denostan la universidad pública, el trabajo en el Estado, y ellos lo ven como algo malo. Así que estas son consecuencias de esa concepción ideológica que tiene respecto del Estado. Allá ellos, nosotros lo que hacemos es plantear nuestro reclamo, sumar fuerzas, hacer medidas de fuerza y tratar de convocar a toda la sociedad a que una vez más abrace la causa universitaria, en este caso en un capítulo vinculado a lo salarial. Tato, vos hacías mención de que es un plan de lucha a nivel nacional, que tiene sus particularidades en cada una de las universidades, en cada una de las regiones. Te queríamos consultar cómo se va a estar transitando acá en la Ciudad de La Plata, en la Universidad de La Plata. Hoy fue asueto por el Día de la Universidad, pero bueno, queda martes y miércoles también de jornadas de paro y visibilización de este reclamo. Mañana paro sin concurrencia, sin actividades, y el miércoles carpa docente, carpa blanca docente en el rectorado, donde vamos a tener una radio abierta, vamos a tener música, vamos a hacer remeras alusivas a la defensa de la educación pública, un montón de actividades en el marco también de paros sin clase. Y con respecto a las medidas previstas para la próxima semana, para el 20 y 21 de agosto, ¿crees que puede llegar alguna oferta que realmente genere que, bueno, se interrumpa la medida? ¿O cómo ves el panorama, más con esto que vos comentabas de este llamativo o irrisorio ofrecimiento del 3% y el 2% de aumento? Sí, yo, si aparece una propuesta de que aumente significativamente el salario, obviamente se revén. Todo es revisable en el marco de la acción, porque lo hacemos para obtener salario. Hacemos esto para visibilizar y que haya una oferta salarial. Si esa oferta existe, bueno, se revela la medida. Ahora, uno también tiene que hacer hipótesis realistas, ¿no? Y es muy difícil que eso ocurra. Ojalá que uno se equivoque, que yo me equivoque, pero la realidad es que no podemos suponer cosas que no van a darse, y es muy poco probable que haya una oferta significativa que haga que se revea la medida de fuerza y la levantemos, muy difícil. Bien, Tato, un poco nos interesaba conocer tu mirada. Habíamos hablado en su momento también por esta situación de que eran muy bajos los salarios con los que contaba los trabajadores, las trabajadoras de la universidad. Y bueno, creo que esta medida de fuerza pone bien de manifiesto esa situación. Te agradecemos por estos minutos y estaremos siguiendo atentos la situación. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Estaremos el miércoles en el rectorado desde la mañana a la tarde, así que si quieren pegarse una vueltita y vamos conversando ahí también presencialmente. Perfecto, dale. Un abrazo grande. Abrazo grande.